Roberto Ludapa con el señor Martín Armanaschi. Martín, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Un saludo a toda la audiencia y siempre agradecido de que se comunique con nosotros. Ahí está. Bueno, Martín, para nosotros también es un gustazo siempre charlar con vos y más que nada cuando la noticia es realmente importante. Contanos un poquito, me imagino que con mucha alegría estás viviendo lo que va a pasar hoy y lo que va a proyectar esto al futuro. Sí, sí, exactamente. Es algo que lo hemos venido trabajando hace muchos años y bueno, lo hemos hablado con vos en varias oportunidades. Es un hecho que ya el relleno sanitario para la ciudad de Concordia, el primero en la provincia de los cuatro nodos que hay proyectado, y que no solo va a beneficiar a la ciudad de Concordia, sino a toda la región, sabiendo que hay distintas ciudades del departamento Concordia, como es Puerto Yeruá, Colonia Yuri, que traen los residuos a la ciudad de Concordia y que van a tener la disposición final de manera sanitaria, la reparación, recuperación de todo lo que es el basural viejo, que tiene más de 40 años, y bueno, sabemos los beneficios ambientales y sociales que también conllevan toda la reconversión del tratamiento de residuos. Bueno, hoy es como la primera etapa, Martín, ¿no? Hoy se abren los sobres y vamos a conocer las empresas que pueden llegar a ser las que realicen la obra. Este es el primer paso. Sí, en realidad el día de hoy, si no hay ningún cambio, a las 17 horas el ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandier, va a dar la noticia de manera oficial, representación del gobierno nacional, informando de que el proyecto de la ciudad de Concordia va a estar en condiciones de hacer el llamado a licitación, que ya están los pliegos listos y que va a avanzar todo lo que es la mejora del tratamiento de los residuos. Lo van a hacer por vía Zoom. Así que bueno, estamos esperando que se ultimen los detalles de qué manera se va a hacer y cómo vamos a tener acceso a eso. Y como siempre lo hablamos, Pablo, con vos, y lo he dicho desde el día uno que me tocó estar al frente del área ambiental, después pasó a ser UDAPA, que se formó incluso para este proyecto en particular, porque es del Parque Abasto. Es el agradecimiento a toda la gente que me acompaña, a todo el equipo de trabajo, el apoyo político como una política de Estado, las cuestiones ambientales, tanto en aquel entonces intendente Enrique Cresto, que fue quien me convocó a acompañarlo en el gabinete, y actualmente Alfredo Francolini, que son los que apoyan estas cuestiones, y bueno, sin lugar a dudas, el actual gobernador, que también fue intendente de la ciudad de Concordia, Gustavo Bordé, que es quien también inició esto en su entonces, y hoy a través de la provincia son quienes hacen cargo de este crédito, que no es nada menor, ¿no? Seguro. Cuando hablamos de los montos, Martín, ¿podemos tirar los montos que representa una obra de esta magnitud? Sí, en realidad los montos, bueno, que se han informado, bueno, pueden tener algunas que otras variaciones, o va a depender de la cotización, ¿no? Del dólar, lamentablemente estamos sujetos a eso, porque hay muchas maquinarias y cuestiones que son importadas, como lo es la planta de tratamiento de los residuos, es una planta que es totalmente moderna, la maquinaria es maquinaria pesada. Entonces, bueno, eso va a variar al día de la licitación, ¿no? De la apertura de los sobres, como bien comentaba, y que hoy en día no podemos dar un número aproximado. Perfecto. Pero déjame decirte que es una obra importante, que por eso se obtiene la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, y que por eso se hace en la provincia en cuatro lugares estratégicos, siendo Concordia, ¿no?, la que va a encabezar al día de hoy, va a ser el primero que va a salir, y bueno, esperemos que en el resto de los nodos también sigan avanzando. Así que bueno, como te decía, en lo personal, un orgullo como concordiense, también muy contento, y creemos que va a ser un antes y un después en lo que el tratamiento de los residuos en la ciudad de Concordia. Sin duda. Martín, sé que estás ocupado y estás esperando la comunicación, pero te pregunto, ¿y en factor tiempo se habla, la apertura de sobre contempla el factor tiempo para ir analizando las etapas de la obra? Sí. Nosotros esperamos que sea en lo que queda del año, ¿no? Que ya se concrete y se incluso ya tenga nombre y apellido, digamos, la obra. Uh-huh. Y que a partir de ahí podamos empezar a ver el movimiento y el cambio acá en el campo abasto. Uh-huh. Es una obra que va a llevar entre 24 y 36 meses. Aclarar que tenemos 240 hectáreas en el campo del abasto, que la obra comprende desde el cerramiento total del predio, arbolado, iluminación, mejoramiento de camino, hasta lo que es, como te decía, una planta de reciclado totalmente nueva, uh-huh, una balanza, el relleno sanitario en sí, que son cavas gigantes donde iría el descarte, lo que no se puede reciclar, con el tratamiento adecuado de esos residuos para evitar la contaminación, uh-huh, tanto del agua como del suelo y del aire. Y el saneamiento del basural viejo, o sea, seguro, es una obra realmente importante y que abarca, digamos, mucha superficie. Entonces, bueno, va a llevar un tiempo, pero bueno, lo importante es que ya está la decisión política y está el ok, el equipo técnico de UDAPA junto con Provincia y Nación han logrado que esto se pueda dar y bueno, como te decía, agradecer a todo el equipo mío y al apoyo de los distintos gobiernos que nos han acompañado durante estos años. Uh-huh. Martín, para despedirte, me gustó la parte que dijiste, esto también va a impactar en un cambio social. ¿Me haces un resumen de eso? Porque eso está bueno también marcarlo, Martín. Sí, uh-huh, exactamente. El proyecto tiene un punto muy importante que es el piso, que es un plan de inclusión social. Bien. Hay un monto destinado específicamente para esto, que sabemos que los residuos no es solo un problema de generación de residuos, de volúmenes, no es nada matemático, sino que tiene cuestiones sociales, culturales y económicas detrás, y por eso es que nosotros venimos trabajando en esas cuestiones, como te podría mencionar hoy el programa de erradicación de extracción a sangre, la estación de transferencia de residuos en la zona sur, la ordenanza de grandes generadores de residuos, la ordenanza de la prohibición del uso de bolsa y bueno, muchos otros trabajos que también venimos haciendo del área ambiental, como es la concientización en las escuelas, las distintas campañas de recuperación y reciclado, como lo es también la recolección diferenciada en algunos lugares de la ciudad. Todo esto tiene que ver, ¿no?, con lo social, con lo que es el cambio de paradigma de lo que es el tratamiento de los residuos, de la generación de residuos, y bueno, y el proyecto de campo abasto que incluye toda una mejora, un equipamiento nuevo. La idea es que la mayoría de la gente que hoy trabaja de manera informal pueda trabajar dentro de la planta de reciclado, que es un trabajo que seguimos haciendo nosotros día a día. Tenemos el refugio ahí en el campo del abasto, que también atendemos, uh-huh, a la gente, y con Nora Cafarena le damos asistencia, más hoy en día, en épocas de pandemia, estamos tres veces a la semana, mira, llevándole el alimento. Y bueno, y hay otras cuestiones como son inclusión laboral, capacitaciones, bueno, todo eso viene dentro del proyecto y ellos lo toman como un punto fundamental, así que es lo que hoy estamos trabajando día a día para actualizarlo, porque incluso va variando. Nosotros teníamos un censo del año pasado que hoy es completamente distinto y las realidades del año pasado son completamente distintas a las que estamos viviendo hoy en día. Sin duda. Martín, un placer como siempre tenerte al programa, felicitaciones por el laburo y bueno, yo la verdad que coincido con vos plenamente en lo que decís, esto es un cambio cultural, paradigmático que va a generar. Gracias Martín por el tiempo como siempre y mandarte un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Gracias a ustedes, Pablo, y una mención sí, especial a todos los medios de prensa que nos ayudan a difundir. Realmente se hace un trabajo importante, un trabajo de hormiga día a día, y bueno, es importante, es fundamental que la gente lo conozca. Como digo siempre, con acierto, con errores, uno hace lo que mejor puede desde su lugar y siempre como concordiense. Yo soy muy arraigado en mi ciudad, por eso cuando terminé mi estudio me vine a trabajar acá y gracias a Dios estoy pudiendo hacerlo con total alegría y disfrute. Así que bueno, un saludo para todos ustedes y un saludo también para toda la gente que me apoya y me acompaña día a día para continuar. Perfecto, Martín, un fuerte abrazo y bueno, buena jornada el día de hoy, que es importante, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego. Ahí está, qué linda charla, Martín Armanaki.